Gente del pensamiento humano. Panorama. Columna. Comienzan a sonar los tambores, tambor mapuche o tal vez tehuelche, y nos indica la llegada del Seba Domínguez al estudio de la radio. Seba, ¿cómo te va? Muy buen día, Juan, ¿cómo Buenos estás días. Vos? Buen día para todos los que estén ahí atrás, atentos, queriendo escuchar la columna. Qué bueno el encuentro después de algunas semanas de interrupciones, nieve, esto, lo otro, pero bueno, y acá estamos. Sí, sí, hay que arrimarse el leño al fuego porque si no, se apaga. Si no, se apaga la candela. Está ahí, así que bien acá, otra vez en el estudio, contento de venirme por acá un rato. Bienvenido, estimado, bienvenido. Dale, no, gracias a vos. ¿Y qué hacemos? ¿Retomamos el tema de lo que se estaba hablando recién? Y sí, porque yo creo que todo da para el debate y sobre todo para el debate de Seba Domínguez. Y si tiene que ver con los materiales, con los recursos, con los elementos del monte, bueno, seguro que algo nos puedes decir. ¿Cómo hacemos? ¿Podemos soñar? Vamos a arrancar por acá. ¿Podemos Dale. Soñar en una sociedad con basura cero? Donde cada uno de nosotros no genere nada, reciclemos todo. Sí, o sea, se va a generar, eso es lo que tenemos que saber. Generar vamos a generar, ahora vamos a generar un nuevo ciclo, que es la que no estamos haciendo. O sea, toda esta materia que nos llega a casa hoy, que se diversifica, pero no sé, en 100 cosas de lo que es el residuo material, del plástico, hay que darle un nuevo ciclo. Esa es la interacción que hace falta. Recién le decía a Juan, si nosotros no queremos que haya un vertedero en el Valle de Punilla con respecto al tema basural, nosotros lo podemos hacer, no tenemos que ir a luchar con nadie. Ahora empecemos a dar una alternativa de cómo hacer un ciclo nuevo, hacer una propuesta que tal vez en nuestra propia casa limitamos un montón que esa basura salga. Entonces el sentido está en nosotros. Claro, aparte que podemos hacer algo desde nosotros, no podemos cambiarle la cabeza a las autoridades. Claro, porque ellos nosotros se van, sí, tal vez. Ellos corren por atrás de lo que nosotros estamos generando. Si nosotros queremos comprar más terrenos, ellos van por los impuestos. Si nosotros estamos tirando mucho desecho, ellos van por los basurales. Claro. Si nosotros estamos pensando que queremos LSD, más celulares o qué, van por la autovía. Hacer corredores, ¿por qué? Porque nosotros le estamos abriendo el mercado. O sea, ellos lo propusieron. Nosotros nos endulzamos y vamos comprando todo. Pero somos nosotros los que estamos haciendo. Hay que ser capaces de hacer la revolución con uno mismo. Sí, porque ese es el... A ver, por eso digo, debate se puede plantear otra vez, pero vamos otra vez a lo práctico. ¿Qué lo podemos encontrar nosotros cotidianamente? Yo creo que, por ejemplo, si yo voy a comprar algo y le demando que me den una bolsa, es porque me cortó el vínculo con el otro. Vuelvo otra vez a esto de cómo es la vinculación entre nosotros, entre las personas, para resolver cómo se me puede facilitar la no traída de bolsa. Y tal vez él tiene un encargo grande, el del almacén, y a mí me puede repartir de otra manera eso que yo le hago. Entonces le hago un pedido semanal. Se puede, pues eso, falta organización. Y justo recién decíamos, es que estamos todos corriendo atrás del día a día. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentar 5 minutos a reflexionar de cómo hacer una compra semanal si no tengo el mango? Bueno, acá está sentarnos a dialogar, a ver cómo esto se puede generar. Y para mí eso es posible. Hay muchos asentamientos, siempre lo menciono, de aldeas, comunidades, que eso está resuelto. ¿Entre cuántas? Tal vez 50 personas, más no. Ahora tenemos la utopía tal vez de decir, y en un pueblo ¿cuántos somos? 5.000, 8.000. Sí, pero ¿con cuántos te ves de ese pueblo? ¿Con 20? Sí, sí, a lo sumo. ¿Y con cuántos te relacionas haciendo algo cotidiano? ¿Con 5? A lo sumo. Entonces es mucho más simple. Ahora nos falta vincular, es lo más loco que hay. Vamos con Juan, tal vez venimos a la radio y nos vemos acá, y en 2 semanas, 3 semanas no nos vimos. Corremos cada uno. Bueno, está la sociedad atomizada, ¿no? Estamos cada quien en su burbuja, en su especie de realidad y sobreviviendo y en la gestión cotidiana de la vida, buscando el pan, la manteca, y no tengo tiempo para más nada. Y está bueno que lo digas atomizado porque es verdad, el átomo circunda a través de él con sus neutrones y protones. Que no te tocas con los demás, no. Te vinculás vibracionalmente. Entonces estaría bueno reforzar esa idea de que si cada uno se centra en uno mismo y hace una buena actitud sobre lo que quiere vibra. Y una buena vibra, eso se va a contagiar. Entonces, como el átomo que si ioniza en positivo le pasa al otro y al otro. Claro, y así va, y eso es lo que pasa en todo lo que sucede. Entonces, si vamos a eso, quedémonos tranquilos que si estamos nosotros vibrando y haciendo algo con por un bien común, aunque estemos solos, eso tiene que llegar. Ahora, tal vez inspira dar a saber que eso está sucediendo. Inspira que podemos googlear y ir por las redes y hay muchísimos y millones de seres que están haciendo reciclado, proponiendo cultivar, proponiendo hacer otra una bioarquitectura, por llamarlo de alguna manera. Entonces, un montón de sistemas y funciones que son acordes a las cosas que traemos acá en Tierra de Permacultores. Y la permacultura incluye todo. Sí, porque es la cultura de lo permanente, podríamos decir. Sí, se plantea como una ciencia. Entonces, al plantear una ciencia, vos tomás todas las particularidades que hay acá en el planeta para ver cómo podemos sobrevivir, porque se planteó en una época de caos, de que se veía que el movimiento que hacía el humano a nivel social hacia donde se iba era un fagocitador del mismo entorno donde vivía. Entonces iba eso a caer, es inviable, iba a caer muerto atrás de la propia codicia en cualquier momento. Sí, y es muy pronto, en muchos lugares ya está todo colapsado. O sea, este sistema que estamos viendo, que digo, yo no tiendo a rechazar las cosas, por eso desde la permacultura te da una vía que te permite valorar lo que ya tenés, potenciarlo, darle un buen uso a la herramienta que tenés. O sea, nosotros tenemos una radio. Acá está funcionando algo que va a llegar cuando yo empiezo a transmitir. La otra vuelta, ¿quién llegó? Una amiga también estaba en Estados Unidos. Le mandé, lo escuchó todo, le fascinó. Otra amiga de Chile, lo mismo. Entonces esto va llegando a un montón de lugares. Sí, sí, en ese sentido por ahí no nos damos cuenta. Entonces, ¿y qué tenemos acá como función? Y sí, tenemos ahí la electricidad, tenemos todos estos materiales, pero démosles una función. O sea, no lo tengamos al pedo, no tengamos por tener, porque el otro mirá el otro cómo anda, bueno, yo también quiero andar así. Pero en el fondo, si este tipo empieza a transmitir algo más coherente con lo que tiene, entonces también yo me voy a comprar el equipito de micrófono que voy a transmitir, voy a compartir, a darme a saber es una que estoy teniendo ahí como continuamente, porque ese darse a saber hace que yo me encuentre con ¿qué andás vos, Juan? Si no me das a saber en qué andas. Y si no damos a saber en qué andamos, ¿quién nos va a escuchar? Claro. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Claro, ¿quién voy a sentirme representado también? Y así esas afinidades se dan en cuando te encontrás. Y bueno, hay propuestas en las que siempre menciono, como el Cultivando las Sierras, que lo hago de base. A mí me encantaría decir, che, vamos a hacer todos casas, construcción y todo. Una comunidad. Claro, pero en un punto falta mucho todavía con lo que es la base, que es la parte de alimento. O sea, hay un gran viaje y con eso también vamos a desandar de un solo viaje un montón de cosas con el tema de los residuos. Vos sos un permacultor que se dedica a esto y hace unos días tenía una discusión con alguien, sí, en términos de, bueno, de debate en okay. general. Hablando sobre varios aspectos y uno de los puntos de discusión era ese, ¿no? Uno sueña con la autonomía en términos de producción alimenticia, pero pasan los años y pareciera algo lejano todavía. ¿Es posible? ¿Podemos pensar definitivamente en generar el alimento para nuestro pueblo? Yo te diría, en lo teórico se da. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo plantea y lo sostiene así. Los animales que viven, vamos, lo digo así por la naturaleza. El animal que sobrevive en el monte tiene todos sus ciclos. Como él, no sé si tiene este grado de decirlo, no tiene la conciencia de ver todos esos detalles. Pero él sabe que está dentro de todo un sistema y un ciclo que lo sostiene y lo contiene y pertenece ahí. Nosotros hoy no pertenecemos a un sistema en donde nos podamos sostener. Entonces, si no tenemos esos ciclos planteados, no la vamos a ver nunca que podamos alimentarnos. Ahora, el ciclo habla de que nosotros también generamos desechos. O sea, nuestra caca y nuestro pis tiene que tener un ciclo. Si eso va a una napa y vaya a fondearse y no hacemos nada, si lo pones en la tierra, ¿qué pasaría? Y si tiene un ciclo más corto y empezás a ver qué es lo que sucede, esa interacción con el ambiente te da la propuesta de decir, yo justo, mira, y te juro me olvidé, iba a traerte un potecito con semillas de zapallo que terminé de limpiar ayer y te iba a decir, mientras yo hablo, contala, Juan. Más o menos ibas a contar como 500 semillas. Ah, sí. Que estaban bien maduras, habré descartado muy poquitas. De una sola semilla. De un solo zapallo. Sí, sacás 500. Oh. de esa sola semilla más o menos sacás 5 o 6 frutos que van a volver a repetir esas 500 cada... semillas. Pero ese fruto necesita un abono, necesita algo más. Sí, pero va a necesitar un punto claro, acorde, pero que la naturaleza ya lo contempla. Ya tiene contemplado un suelo, una estructura, una forma. Una lluvia. Entonces nosotros estamos muy fuera de ciclos. Nosotros no vivimos en ciclos, vivimos una cosa permanente que es el trabajo. El trabajo, sistema. El trabajo, sostener y sostener y sostener. La Matrix. Y nunca hay como un ciclo. Ve, por ejemplo, el Inti Raymi ocurrió el pasado lunes. Sí. Comenzó un ciclo. Claro, porque eso es lo que nosotros plantea, es que se empieza el periodo de que cuando nosotros vamos girando alrededor del Sol y sobre nuestro propio eje, ahora nos empezamos a acercar, porque hay una elipse, no es un círculo, sino que es algo ovalado. Entonces ahora nosotros vamos a empezar el último día y se llama solsticio, sol quieto. Ajá. Porque yo me imagino, a grandes rasgos, porque esto realmente no lo estudié, que en la inercia que toma y que se tiene que frenar en esa última curva para volver a acercarse, en esa inercia hace cuenta que se queda quieto en el mismo lugar hasta que vuelve y empieza a acercarse al sol. Eso fue lo que pasó el lunes. Eso es lo que pasó el lunes. Entonces son 3 días más o menos que supuestamente el sol da la misma sombra. Bien. Y a partir de ahí la sombra ahora empieza a achicarse, achicarse, achicarse, achicarse, hasta que otra vez se llama los equinoccios. Solsticio de verano. Claro, de verano. Entonces ahí y después pasa el solsticio y otra vez nos empezamos a alejar. Entonces toda esta idea de ciclo, yo por ejemplo ahora estoy fundamentando. Yo mientras no tenga el sol tan fuerte, estoy armando los espacios para cuando mientras me acerco al sol, ya tengo todo disponible para que cuando ponga semilla en tierra empiece a captar esa energía del sol este otra vez. Este ciclo que arrancó el lunes, arrancó un ciclo, o sea, sí. Tocamos fondo con el sol, comienza el proceso en que nos volvemos a acercar. Sí. Este ciclo, ¿hasta cuándo corre? ¿Hasta el 21 de diciembre? Este es el de invierno, ¿no? Hasta primavera. Hasta primavera. Sí. Se y cuenta hace, hasta primavera. Sí, bien. Se cuenta cada 3 meses. Ah, bien, bien, bien. Ahora, esta época, que pues todavía sigue haciendo frío por esto, porque estamos muy lejos del sol. Sí, sí. Entonces, y como todavía cuesta que nos hasta que nos acerquemos, entonces ese va a calentar hasta recién la primavera. Entonces la primavera se hace más evidente por la distancia que hay, y ahí empieza otro ciclo que sería la primavera hasta el 21 de diciembre que decís vos. Pero hay plantas que tardan más de 3 meses, ¿no? Digo. Sí, por lo general son 6 meses hasta que, desde que germina, genera una semilla. Sí. Ese es un ciclo como particular de cada planta. La nuez tiene eso, germina, o sea, empieza a florecer, a subir la savia, genera todo el follaje, corteza, flores, y empiezan otra vez el fruto y madura mayo, un poquito más incluso de ella. Pero sí, si nosotros no tenemos ciclo y podemos soñar con esta idea, che, podemos alimentarnos, en verdad sí, porque hay mucho, mucho en lo que es la semilla, hay un potencial muy guardado, es exponencial. Ahora falta esta integración de cómo poder, pues está manipulado por varios lados, ¿no? El tema del alimento se nos ha propuesto por una facilidad, vamos a decir así, de mercado, sintetizar. Bueno, con esto ya está, se alimentan desde ahí, pero hay una diversidad muy amplia para poder alimentarnos, que también nos facilitaría apropiarnos de eso, tener nuestras propias semillas y poder empezar a generar los espacios de huerta en un punto, que eso también sería un mercado que nosotros no limitaríamos, que es el movimiento de verdura de un lado a otro, que llega a la verdulería y después llega a tu casa. Todo el traslado es la huella de carbono de trasladar verduras de un lugar al otro. Sí, es increíble. Y ahora se suma la huella de carbono de trasladar basura de un lugar al otro. Claro, entonces también nosotros, pues yo digo, con el movimiento de ir a cultivar alimento, le estás pegando a 6, 7 cosas que supuestamente vos estás luchando porque que no se generen, ¿no? La contaminación vehicular, el que generen autovías, el que estén haciendo estos vertederos. Los alimentos que están produciendo en gran escala, las grandes... Sí, lo que después es la manipulación de los animales con respecto a que nosotros queremos tal producto de tal lugar y los encierran y los cagan a palo. La explotación nosotros... animal, sí, bueno, totalmente. Bueno, ahí voy 4. Y ahí deben de 3 más fácil, así, grosos. Grosos, bueno, la contaminación de las napas, con los pesticidas. Empezás a ver que, apropiándote del alimento... Vos decís, puta, loco, se me resolvió la vida. Te hago una pregunta, Seba. Si yo me armo una huerta acá en mi casa, en sí. Huerta Grande, yo la voy a regar con agua de red. Sí. Esa agua trae cloro. Sí. ¿Qué limitación me va a generar eso, estar regando con cloro? Y el cloro se evapora en un punto. Ah. Es tener ese criterio, ¿no? Mientras va entubado y todo eso, se va a sostener, pero en un punto después se tiende a evaporar. Estaría bueno tener un reservorio como donde uno pueda tener esa nucleada esa agua, tal vez con exposición así al sol, sería como lo más óptimo. La mayoría tenemos el grifo, abrimos y vamos ahí. No hice ningún estudio. Hablo otra vez de esto, somos átomos. Si en lo particular vos estás con una buena vibra haciendo una tarea, como sea va a salir bien. Sí, sí, va a tender esa tendencia. Y todo lo demás la vida te va a decir, bueno, ya que estás en este viaje, dentro de toda esta maroma de quilombos que hay, yo te acompaño también. Entonces dispone una energía que a veces no la puedes ver, pero se hace evidente en cómo crece todo, cómo vos también te sentís, el ánimo, las ganas de ir a hacerlo. Entonces merece que nosotros hagamos ese ensayo de ir a nuestro patio. Hoy también valoro esto, hay mucha desconexión con la tierra, hay mucho de no sé cómo empezar o hago y no me sale. Hay unas referencias básicas que no se tienen, que hace que se pierda esto, ¿no? El esperar 4 meses y que no salga nada. Y es verdad, es un montón estar esperando 4 meses, sí, algo. Sí, sí, sí. Es una frustración muy grande. Por eso abro de que lo básico que hace toda la vida es mantener una temperatura estable para que la vida se dé. A ver, tal vez es muy sintético, pero lo vuelvo a decir, lo básico es que mantiene una temperatura estable para que la vida se dé. Esa temperatura es que la Tierra tiene 10 grados. Si yo logro entender de que si a la Tierra le mantengo esa temperatura, la vida viene sola. Ya la Tierra está viva. Hay una humedad continua en eso que viene solo. Viene solo, vos no tenés que hacer absolutamente nada. Entonces podrías poner zapallos, maíz o qué, y viene solo. Es como despreocuparse. ¿Cómo has visto vos los procesos individuales de la gente que se acerca al cultivando las sierras, que empieza, que se larga y que va pasando? ¿Y has visto procesos? ¿Cómo lo ves al proceso? Mira, es por la afinidad de cada uno, el movimiento que tenga cada uno, pero te doy particularmente así detalle. Un amigo Nahuel se estaba viviendo acá con su compa que me mandó el video, ¿no? Me dice, Seba, es imposible que no me acuerde de vos cuando estamos haciendo estas cosas. Me dice, ¿por qué? Porque lo aprendí de vos. Entonces te muestro, me mostró unos bancales, me mostró un invernaderito chiquitito donde está haciendo germinar en bandejas, y esto fue lo del cultivando las sierras, donde abrimos espacios para transmitir saberes, después íbamos a las casas para que fundamenten y hagan esto, y bueno, y de ahí marche cada uno con ese impulso. Y él lo tomó, se mudó, cayó a un patio, empezaron a hacerlo, ahora tienen 4 bancales así, ya con la técnica que lo digo, cobertura, los pasillos, el espacio, los plantines. Y yo le dije, digo, gracias, digo, me siento re agradecido que lo tome, que te acuerdes de mí por esto. Le digo, porque es el punto. Le digo, si tenés ganas, es simple. Ahora, referentes, es verdad. Es necesario acercarse, vincular. Yo soy manija de esto de estar todo el tiempo insistiéndoles. Y si las tiro todo el tiempo, che, dale, ¿cuándo hacemos esto? Y si no se da acá ahora en la Punilla, que está todo medio apagado, ya me fui a la cumbre. Y allá encontré otro grupo de gente que quiere hacer, y bueno, dale, vamos a hacerlo. Vamos para adelante. Y entonces, es posible tomar la decisión. Cuando después agarrás, yo le dije a Nahuel, esto no te lo vas a sacar más de tu vida. Es imposible que vos te desvincules de esto. Vas a querer ir a todos lados con esta magia. Y así lo va a contagiar a otro, porque se va a encontrar con gente nueva. Es que de los pasos de conciencia no se retrocede. Es como la persona que ya aprendió a separar la basura. Ya no la vuelve a mezclar. No, no, a menos que, es lo que digo, este apretón que nos están haciendo en la sociedad puede hacer que vos te empieces a embarullar otra vez la cabeza y empieces a tirar para cualquier lado. Por eso digo, el encuentro es súper valioso. Hoy también te mencionaba esto de la presión social. Si nosotros no nos encontramos y tenemos referencia, ¿qué está pensando también el otro? Vamos a estar muy sumesos siempre frente a lo que sucede, frente al atropello, que realmente son atropellos, realmente son situaciones que van a tras mano de la vida de todos, no de la vida de los que habitamos acá en las sierras. Entonces, desde este vínculo más cercano, amable, que también se puede volver un emprendimiento. Eso es lo que muchas veces yo insisto. No vengan solamente a colaborar. Vengan a ver si esto les gusta. Si cuando llegan al lugar sienten afinidad por... Obvio, mayormente me pongo la capitán y voy ahí dirigiendo. Eso es una, es algo natural. Y bueno, pero ese es el rol que te toca. Tal cual. Entonces yo muchas veces le digo, miren, yo no me, no es que me pongo acá obligado. Me encantaría tener 4 o 5 más en donde yo ya deleguemos ciertas cosas. Digo yo otra vez, ¿no? Porque el tema del sistema de riego, el tema de cuándo se cosecha. Pero vos lo haces de onda, vos estás transmitiendo tu conocimiento. Cuando se toma así, digo, tal vez no es la energía que el otro tolere, no pasa nada. Pero si yo soy un nabo, que no me sale la huerta, que estoy aprendiendo y voy a alguien que me enseña, y bueno, me tengo que someter a este loco que está empujando. Y tampoco es como someterse, vamos a hablar de las cosas. Someter a la hora, claro, de aprender, de escuchar, de claro, decir, estar atento, caso, estar más, estar lúcido, sí, decir, tener ganas de hacerlo, de vincularse con eso. Pero bueno, no pasa siempre, Juan. Entonces, en estas hay cosas, mucho para superar, ¿no? Claro, en ese encuentro, por eso digo, el encuentro humano, porque yo hago esta excusa de ir a cultivar la tierra, es para encontrarnos nosotros. Entonces yo te planteo ahí enseguida, ¿qué querés? ¿Qué querés vivir? Basta de estar protestando y señalando al otro, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Qué no hizo? ¿Que mirá cómo tiran? ¿Mirá cómo hacen? Bueno, acá está la oportunidad. Vení a mover esta historia, hagamos los compos, empecemos a hacernos cargo de lo que ya, de lo que tenemos ahí enseguida, y va a ver que esto te explota la cabeza. ¿Y qué va a hacer? Te va a sacar la excusa de estar hablando de los demás. Y claro, si nosotros gestionáramos y tuviéramos nuestra huerta y pudiéramos reciclar, no te da el día, obvio. Ni pensaríamos en las cosas que hace el intendente. No, y le sacarías laburo también a eso. Sí. Entonces vos, empoderado en esto, es como diciendo, hasta acá me toca, hasta acá me corresponde. Ahora, después te puede dar un pulso que te empezás a mirar y te empezás a encontrar que son 20. Y vos decís, pucha loco, esto es un montón. Y podés empezar a proponer otras propuestas también. Dar a saber a otros. Entonces, el cultivando la sierra yo lo tomé como esa base de realmente llegar a través del alimento, porque es lo que a la sociedad le va a dar un beneficio grande. Y entras a todos, si uno quiere, los que estén en contra, ¿no? Del capitalismo, de la corporación. Ahí lo tenés todo. Está todo. Está de la farmacéutica, a donde querés. Cualquier tema, yo voy más simple: cultivando la sierra. Seba, ¿hay alguna actividad planeada? ¿Cómo viene el cultivando las sierras? Estamos hoy nucleándonos los lunes. Bien. En el espacio El Jahuel, allá en lo que es cerca de Las Conejeras. Bien. Que ahí también vemos de frente cómo las hacen. De la cumbre. Ah, ¿hay conejera también acá en la falda? Sí, sí. ¿Funciona o no funciona? Están ahí. Ah, están como la de la cumbre. Sí. Sí, ahí han sacado bastante chapa para techo. Yo hubiera dicho eso. ¿Por qué no desarman y regalan esas chapas para unas cuantas familias? Bueno, estamos ahí cerquita en el Jahuel, que es un emprendimiento donde se hacen nueces que están transformándose a producción agroecológica u orgánica, porque ellos también recibieron un predio que estaba, tomá el bidón de glifosato, esto hay que hacerlo así. Y claro, uno entra porque es lo que, sí, así se hacía. Entonces, en este reaprender, Gustavo y su familia decidieron, che, pará, esto no puede seguir así. No va. Entonces, bueno, se va haciendo también chipeo debajo de los nogales, y ahí estamos haciendo experiencias de empezar a hacer un cultivo más extensivo para los que participan. Yo también, esta bajada a tierra es así. Vos me decís, ¿un pueblo se puede alimentar? Sí, pero primero se tienen que alimentar los que estén ahí. Yo no puedo generar desde ahí un emprendimiento, decir, vamos a vender verdura, Gustavo. No, si no comen ni vos. Vamos a meterlo y empezar ese delirio que nos agarra. Si nos encanta. Entonces, no, bajá. ¿Cuántos somos? 3. Bueno, vamos por nosotros. Vamos todos los lunes los 3. Bueno, sucedió algo o no. Acá van a pulular los demás. 3 venimos seguro. Entonces, 2 bancales para vos, 2 bancales para mí, 2 bancales para vos. Los lunes lo abarcamos. Si vendríamos lunes y jueves, bueno, 3 bancales para vos, 3 bancales para mí, 3 bancales para vos. Y así te vas a dar cuenta de esa proporción suave, tranqui. Y si viene más gente, no pueden venir todos los días, bueno, ayúdenos a abarcar esto. Nosotros lo sostenemos con un tercer día, por ejemplo. Y vos venís cada tanto, vení una vez al mes a celebrar, a juntarnos. Perdonen, pero yo tengo esto de que nosotros nos tenemos que encontrar. Lo que está sucediendo acá es otra dimensión. Entonces cada uno puede habitar su propia dimensión, así que yo propongo los encuentros y van a ver que ese empoderamiento hace que la sanidad y la salud esté expandida. No te agarrás absolutamente nada, estás tan fortalecido por todos los ámbitos, contenido por todas las situaciones, que acá no hay que tener temor, hay que saber cómo suceden las cosas. Así que yo valoro y respeto al que no, pero sí no me voy a dejar amedrentar por las cosas que ya conozco. Entonces propongo que nos encontremos, así que esas son hoy. Ya veremos dónde surgen los nuevos lugares. En La Punilla estamos en transición, yo me tengo que mudar, tengo que encontrar un nuevo espacio. Entonces, bueno, eso también a mí me habla que las energías tienen que moverse. Pero abierto a que se comuniquen y den a saber. Bien, y las líneas de contacto, Seba. Sí, a mí me pueden ubicar en un teléfono o por las redes como Proteger lo Sagrado Permacultura. Y tengo un teléfono con las características de Baires, que es un 11-3805-6685. Y en enlace a saber, les digo lo mismo, si se quieren nuclear para esto, avisen, den a saber en dónde están. Es posible, hay lugares en donde se da muy fácil, hay otros que es persistir hasta que se ordena. Y bien. Caminar. Es avanzar, sí, avanzar por lo que queremos hacer. Seba, muchísimas gracias. No, gustazo a vos y como siempre acá, presente con Tierra de Permacultores. Por favor, muchas gracias como siempre. Dale, abrazo a todos. Pasó Seba Domínguez, Proteger lo Sagrado Permacultura. Tronco hueco que suspira desde la raíz, retumbos que da mi pecho, saudades mi sentir, saudades mi sentir. Fragua de los sentimientos del tamborero, palo y mano tallan la vida, resucitan cueros, resucitan cueros. Retumbos da el amor cuando va premiando un viaje legüero que voy andando. Bombo, bombo, abuelo del tiempo, cantando tu oración, siento latir el suelo.